Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Los médicos de nuestro país, de nuestro departamento, trabajan en la creación de una app que será una herramienta imprescindible para su tarea y que de alguna forma también ayudará a que los pacientes nos podamos sentir, de ser necesario su aplicación, un poco más tranquilos, un poco más seguros. Para hablar de estos avances tecnológicos en favor de la salud, estamos en comunicación con quien es el presidente de la Unión Médica de Maldonado, con el doctor Federico Machado. Federico, buen día, bienvenido, gracias por atendernos. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Federico, contanos un poquito de cómo se ha venido avanzando con esto que yo estaba comentando recién. Bueno, primeramente resaltar que es un trabajo que se viene haciendo hace muchos años, se viene trabajando en Maldonado con una visión país y hay que resaltar un equipo de trabajo colaborativo que viene trabajando en eso. Compartir con la audiencia que tenemos un campus de simulación para lo que son los cirujanos en la sede del Colegio Médico del Uruguay ya hace varios años. Un trabajo colaborativo, que está liderado por el doctor Juan Sanguinetti, que se ha puesto al hombro todo esto, en conjunto con otros muchachos también, que no quiero poner nombre porque seguro me voy a olvidar de alguien, ¿verdad? Ese campus de simulación quirúrgica ya está hace tiempo que está trabajando y ahora nuevamente se vinieron con otra innovación que es una idea muy, muy, muy, muy innovadora, muy disruptiva en realidad, que hay varias instituciones que están apoyando, como es la Unión Médica de Maldonado, como es la Federación Médica del Interior, el Colegio Médico del Uruguay, la Universidad Favaloro en Argentina y el SAIP. Y bueno, después de 2 años que trabajaron ellos, lograron generar una aplicación que puede estar disponible en todos los celulares de cualquier médico, ¿verdad?, de todo el Uruguay. Y ahí hay una serie de videos de ecografía que son muy importantes y pueden orientar al médico de urgencias frente a un cuadro clínico que, bueno, que lo puede orientar, ¿verdad? Bien, o sea que esto tiene que ver con avances en lo que es la aplicación de las ecografías. Exacto, exacto. Esta es una aplicación que lo que pretende es que cualquier médico en cualquier puerta del Uruguay tenga disponible esa aplicación y que, bueno, que información sobre cómo funciona un ecógrafo, qué es lo que se puede hacer, una ecografía abdominal, lo que llamamos ECOFAST, que se usa mucho en la emergencia, para ver si hay alguna condición muy urgente que uno lo puede diagnosticar. Sin duda que es el inicio de cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si un médico de guardia, con eso le va a mostrar alguna cosa que lo va a ayudar a, si tiene un ecógrafo, a guiarlo, ¿verdad? Pero sin duda que luego hay cursos de formación profesional para adecuar la técnica y generar la competencia, ¿verdad? A ver si entendí bien. ¿Esto significa que un médico que no tenga experiencia en el manejo de un ecógrafo con esta app va a tener una orientación para que sí lo pueda utilizar en momentos de emergencia? ¿Es así? Exactamente. Es una orientación al médico, un montón de información segmentada para que el médico de emergencia pueda entender el aparato y pueda entender lo que está viendo y una orientación para cómo lograr esas imágenes. Exactamente como tú lo decís. Sin duda que para los que somos ecografistas, particularmente yo que soy ecocardiografista, el ser ecografista lleva una curva de aprendizaje, ¿verdad? Uh-huh. De mucho más tiempo, ¿verdad? Hasta que uno adquiere lo que se llama la competencia, ¿verdad? O la habilidad. Pero creemos que es bien importante porque es información muy, muy buena con referentes en todas las áreas de que puede llegar a ayudar a orientar a un colega que hoy o mañana vamos a ponerle que esté en un lugar, tenga un ecógrafo, esté solo y tenga una duda y bueno, pueda orientarlo. Esto no descarta el médico imagenólogo, el médico el ecografista, ¿verdad? O sea, son cosas diferentes. Federico, y en los avances que hasta ahora se ha tenido en este tiempo, ¿ya se han hecho estas prácticas? ¿Ya hay médicos que han utilizado la app y les ha resultado una herramienta importante en un momento de emergencia? Mira, la app se está alargando, se largó ahora, hace dos o no, me tres refiero, días. Que me refiero a los tiempos de prueba, de avance, en lo que tiene que ver justamente con, supongo yo, que el hecho de ponerla en uso real, de alguna forma también debe ayudar para sacar conclusiones. Sí, las conclusiones las van a sacar en los próximos meses, porque fíjate que se presentó, creo que fue el sábado, en el Congreso de Cirugía, ahí en el Gran Hotel, y recién ahí quedó armado, como bueno, después que lo presentamos acá, que fueron a premio, y bueno, se manda y bueno, cada uno se difunde para que todo el mundo lo sepa, y ahí después, bueno, cada uno lo bajará, y yo no sé si los chicos después van a hacer alguna encuesta de satisfacción, o bueno, verán cómo lo van a evaluar. Pero esto es una noticia calentita, digamos, bien, de hace dos días, ¿verdad? Bien, la decisión del uso de esta app, ¿es una decisión de cada médico individualmente o necesita de alguna forma la autorización o el aval de la empresa que lo contrata? Estoy hablando básicamente en lo que tiene que ver, ya sea por Salud Pública con ACE o con las mutualistas de cualquier parte del país. Bien, es excelente pregunta. Basta con tener un teléfono y bajarse la aplicación. Es independientemente de todo. Sin más trámite. Sin más trámite. Y es gratuito para el profesional. Exacto. Es gratuito. Y se va a ir agregando, tanto de colegas de Uruguay como de Argentina, más material. O sea, es gratuito y es algo que, bueno, que el colega lo puede tener a la mano ahí, ¿verdad? Y si luego, por supuesto, quiere interiorizarse más y quiere formarse más específicamente, hay varios cursos que están dando otros colegas en todo el Uruguay, se lo pueden hacer, tanto sea en lo que es ecografía pulmonar, en lo que es ecografía, protocolos de shock, protocolos de ECOFAST, en fin. Hay mucha cosa para hacer tanto acá como en Argentina. Pero la resolutividad de la ecografía en la emergencia es algo tremendo. Fíjate una cosa. En la ecografía pulmonar, por ejemplo, el diagnóstico de una neumonía, cuando dice una infección pulmonar, se ve primero en el ecógrafo que en la placa. Y en la placa uno le otorga radiaciones a la persona, y en el eco no, por ejemplo, para que uno tenga una idea. O sea, la verdad que la ecografía es lo que ya está en otros países, ¿verdad? Ya termina siendo un gesto clínico más a la consulta. Y bueno, es un poco lo que el espíritu de todo esto, tratar de contagiar con esto, empoderar a la gente, y bueno, los que quieran progresar, sin duda hacer también que lo sigan, ¿verdad? Bien, disculpa mi ignorancia en el tema, pero también es una herramienta útil desde el punto de vista cardiológico. Bueno, cardiológico también. Si bien la gran mayoría de los pacientes, uno en la consulta, yo ahora estoy terminando una policlínica y no necesito un ecocardiograma, pero cuando uno hace guardias, por ejemplo, guardias en la emergencia, ¿verdad? Que te llaman como cardiólogo de guardia. Hay veces que a uno le queda la duda, y particularmente los que también estamos formados en ecocardiografía, traemos el aparato y en 5 minutos o confirmamos el diagnóstico o no tenemos duda de lo que es. O sea, como docente de la Facultad de Medicina de CLAE, yo siempre le cuento algo a mis alumnos, una analogía, ¿viste? Entonces decís vos, esto es como ir a cazar. Entonces vos le haces el eco y decís, bueno, voy a usar la escopeta, voy a usar el rifle, o sea, no erras un tiro. ¿Se entiende la analogía? Uh-huh, sí. Porque te da una información, tanta información, que claro, lo que tú tenés que estar es formado, es haber hecho esa curva de aprendizaje, tanto de conocimiento como lo motriz para adquirir la imagen. Teniendo en cuenta que estamos en el cuarto día del mes de diciembre, llegando a una temporada, me imagino que esta debe ser una herramienta extraordinaria para todos quienes actúan en emergencia, ya sea en emergencia móvil, trabajando con las ambulancias, como a su vez también se aumenta la posibilidad que en cualquier lugar, en la playa, en una actividad social o corriendo por la calle, un médico se pueda encontrar con una situación o un accidente de tránsito, una situación que se le cruza en el camino y que como profesional que es tiene que actuar. Supongo que esto realmente debe ser de una ayuda tremenda para detectar básicamente situaciones que se puedan plantear en esos casos. ¿Es así? Y no sería así, porque acá estás a minutos de un centro asistencial en la cual vas a tener las mejores condiciones para ver si en realidad los estudios que vas a proseguir. La ecografía en la calle en realidad es un ambiente bastante hostil donde no tenés las mejores condiciones. Si me dijera en un lugar donde tenés un traslado de una hora y media, bueno, pero en realidad creo que no. Bueno, pero te pongo un ejemplo, un caso que se dé en José Ignacio, con el tránsito del verano para llegar hasta Canteril o Mautone, por ejemplo. Sí, pero debe ser un caso cada tanto. Ahí en realidad lo que prima es si hay inestabilidad hemodinámica, ¿no? Y además siempre hay elementos clínicos, ¿no? Cosas que uno encuentra en el examen físico que te orienta a pensar también. Ahora, en la puerta de la emergencia, eso sí, ahí cambia, pero totalmente. Que todos los médicos de la emergencia estén formados en ecografía es algo tremendo. Mira, una cosa importantísima, ¿no? Que el médico a las 3 de la mañana, por ejemplo, vas tú con dolor en la barriga y te ponga el ecógrafo y diga, no hay sangre, hay sangre, no hay sangre. ¿Tengo que llamar al cirujano o no tengo que llamar al cirujano? ¿Se entiende? O sea, sí, claro. Que te mire el pulmón y diga, ¿tiene una infección o no tiene una infección? Te mira el corazón y dice, ¿hay líquido, no hay líquido? ¿Está funcionando bien, está funcionando mal? Cosas grandes, ¿entiendes? O sea, vuelvo para atrás. El eco bien utilizado da una información tremenda y hay protocolos, por ejemplo, hay un protocolo de disnea, cuando tú entras falta de aire, que suprime un montón de solicitudes para clínica y hace al médico más resolutivo, ¿verdad? Y descarta cosas potencialmente, ¿verdad? Importantes de gravedad también. Claro que sí. Bueno, felicitaciones por todos estos avances y sin duda que esto va a ayudar mucho como una herramienta de trabajo importantísima para todos ustedes. Gracias por esta charla, Federico, muy amable. Bueno, gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con el presidente de la Unión Médica de Maldonado, el doctor Federico Machado. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.